Con Ila somos un colectivo artístico de danza, somos 5 mujeres que tenemos una propuesta de reivindicar algunas temáticas invisibilizadas del folclore popular argentino. Trabajamos mucho con los orígenes del folclore, las vertientes que formaron, digamos, la danza, las culturas afro, las culturas aborígenes y la inmigración europea, y también cómo se fue transformando eso en el tiempo, junto con los cambios sociales y la danza. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy a la noche tiene que ver un poco con eso, con mostrar un poco cosas más nativas y de quiénes somos hoy con el folclore. Claro, bueno, va a ser un espectáculo y además con música en vivo, ¿verdad? Sí, tenemos invitados a 2 grupos de folclore, que son Uma Trío y Aicito Tuito, que son amigos, compañeros nuestros, y que nos gusta la propuesta que hacen, lo que dicen, el repertorio que tienen. Y bueno, nosotras vamos a bailar algunas cosas de ellos. El espectáculo va a ser como mixto, nosotras vamos a bailar cosas de con otro repertorio, poesía y otra selección de cosas, y también vamos a bailar en vivo con ellos, digamos. Bueno, así que la invitación es esta noche a comer algo ahí, porque también hay ricas cosas para comer, beber y disfrutar de algo novedoso, porque no es tan habitual en la Salamanca estas propuestas de baile. Sí, bueno, vamos a estar ahí hoy a partir de las 10 de la noche y se va a extender más o menos hasta la 1:30, más o menos. Y sí, es una propuesta diferente. La Casa La Salamanca igual nos abrió enseguida las puertas, así que bueno, los esperamos. Bueno, y después el que quiera ya puede también bailar, ¿no? Con, sí, sí, con sí, la banda, obviamente. Con ustedes. O sea, como van a estar esos 2 grupos, va a haber momentos en que la gente puede bailar, porque van a estar bastante tiempo tocando. Bueno, Saba, te agradecemos mucho la comunicación y poder contar un poco de qué se trata este evento del día de hoy. Esperemos que salga bueno y nada, en un ratito nomás estamos sorteando las entradas, así también los oyentes o las oyentes también se pueden pegar una vuelta por la Salamanca. Dale, buenísimo, muchas gracias por el espacio y los esperamos hoy.